96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, feliz lunes 15 de enero del 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora Lisdet Ramos tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Brian Noguera. Comenzamos las informaciones. Titulares. Hoy, Pueblo Revolucionario acompañará al presidente Maduro en su mensaje anual ante la Asamblea Constituyente. Diálogo entre gobierno y oposición se reanudará este 18 de enero. Venezuela propone el Petro para potenciar la zona económica Alba Petrocaribe. Cultura. Pueblo venezolano celebró obra del artista Jesús Soto. Hasta este 15 de enero estará abierta convocatoria para concurso de autores inéditos. Sala Rajatabla presentará obra Los Luceros, Amistad, Poder y Traición a partir del próximo 19 de enero. Cultura al Día. Este lunes a las 11 de la mañana, el pueblo venezolano acompañará al presidente de la República, Nicolás Maduro, quien ofrecerá su mensaje anual al país ante la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El próximo jueves 18 de enero retomarán la ronda de diálogo entre el gobierno nacional y la oposición venezolana. Aunque tenemos importantísimos avances, nos quedan cosas que están pendientes. Se ha convocado para el jueves 18 en Santo Domingo otra reunión, precisó Danilo Medina, presidente dominicano. Porque en la mesa de diálogo hemos acordado el principio de que nada está acordado hasta que todo esté acordado. Y por tanto, aunque tenemos importantísimos avances, nos quedan todavía cosas que están pendientes, que tienen que discutirse para que podamos entregarle el paquete de acuerdos que estamos discutiendo. Algunas cosas están pendientes todavía y para tratar de llegar a acuerdos se ha convocado de nuevo para el jueves 18, o sea, la próxima semana, a las 9 de la mañana, aquí en Santo Domingo de nuevo. Son las 12:05. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Durante el cierre de la séptima reunión extraordinaria del Consejo Político de la Alianza Bolivariana para los Pueblos ALBA, TSP, el presidente de la República, Nicolás Maduro, llamó a los pueblos del mundo a defender la soberanía de los países ante los ataques imperialistas. Y como parte de ello, fue planteado establecer la criptomoneda venezolana Petro como una medida de integración e impulso económico. Cultura. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, reiteró el afecto y la admiración del pueblo venezolano y la revolución bolivariana en la vida y obra del maestro del arte cinético, Jesús Soto, de quien se conmemoró este domingo 13 años de su siembra. Desde el Museo Jesús Soto de Ciudad Bolívar, el titular de la cultura también destacó algunos proyectos en materia cultural que se adelantan para el Estado Bolívar, entre las que mencionó una sede propia para la Universidad Nacional Experimental de las Artes UNEARTE y la remodelación del museo que lleva el nombre del artista cinético. 12:07. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. En aras de permitir el ingreso de un mayor número de obras participantes, Monte Ávila Editores Latinoamericana extendió la 14ª convocatoria del concurso para obras de autores inéditos hasta este 15 de febrero del 2018. En el mismo podrán participar manuscritos en las categorías de narrativa, poesía, dramaturgia y pensamiento crítico. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. En su segunda temporada, la obra teatral Los Luceros, Amistad, Poder y Traición será presentada a partir del próximo lunes 19 de enero a las 7 de la noche en la sala Rajatabla, ubicada entre el Teatro Teresa Carreño y la UNEARTE. La agrupación de teatro Mandarinas Caracas Producciones llevará a escena esta pieza teatral que tendrá funciones hasta el 4 de febrero, viernes y sábado a las 7 de la noche, los domingos a las 5 de la tarde, 12:08. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, y hasta ahora le damos la cordial bienvenida a nuestra invitada de hoy. Ella es Morela Jurado, directora del Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio y Artes. Bienvenida a esta tu casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura al Día, para hablar de ese evento importantísimo que se está llevando a cabo ahorita en la ciudad capital, que es la Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia. Bienvenida. Gracias, gracias de verdad por el espacio que ustedes nos dan siempre, Aliartes, a la institución que, bueno, que tengo el honor de conducir, el Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio. ¿Aló? Sí, te escuchamos, Morela. Ah, ok. Y bueno, en esta ventana a la cultura que ustedes llevan tan primorosamente, tan cuidadosamente, bueno, le damos también la oportunidad a la Bienal del Sur para que podamos de alguna manera hacer promoción a los alumnos, a los estudiantes que están comenzando en bachillerato y en primaria en estos días, y a todo el público para que asista a este gran evento. Son 81 artistas que se dan cita en el Museo de Arte Contemporáneo, ahora reinaugurado Armando Reverón, que lleva el nombre de ese digno exponente de las artes plásticas de Venezuela. Y bueno, son 81 artistas de 35 países. Sobre todo hacemos hincapié en África y en el Caribe. Son artistas que no van a ver en ninguna otra parte del mundo, con unas obras extraordinarias, con un trabajo plástico de altísimo nivel, bueno, que se presentan en este momento y se dan cita en la ciudad de Caracas. La Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia, es la única bienal con concepto antiimperialista del mundo. Es un evento que además tiene una relación, está imbricado completamente la relación entre arte y política. Y así lo podemos ver también en la cantidad de foros y convocatorias que se están dando a partir del viernes pasado y se van a estar produciendo hasta finales de febrero, que es cuando finaliza la Bienal del Sur Pueblos en Resistencia. Allí vamos a tener conversatorios sobre la guerra de sexta generación, sobre la nueva moneda Petro, con grandes exponentes y grandes pensadores e investigadores. Vamos a tener además un trabajo sobre el tema del cuerpo, sobre el tema de la territorialidad, sobre, bueno, diferentes tipos de tópicos que lo pueden ver en nuestra página web y en nuestras redes sociales. Pero además vamos a tener cine, y vamos a tener cine antiimperialista con unas películas espectaculares. La gente de la Cinemateca Nacional se unió a esta gran fiesta de los colores y de las artes, que es la Bienal del Sur Pueblos en Resistencia. Una fiesta además del arte comprometido, de la estética del compromiso. En ese sentido, nada, invitamos al público general, por favor, a ustedes también, que son nuestros hermanos, nuestros amigos, la gente de Alba, que no se pierdan la segunda Bienal del Sur Pueblos en Resistencia. Prometemos que nadie va a salir ileso de allí, y va a ser una experiencia además de gratuita, grata, y además, o sea, un espacio donde es seguro, queda anclado en Parque Central, en el Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón, y donde pueden ir niños pequeñitos hasta público en general, porque además hay obras que son interactivas, donde tú puedes también participar. Muchísimas gracias. Estamos conversando con Morela Jurado, directora del Instituto de las Artes en la Imagen y el Espacio y Artes. Ella nos está ofreciendo con mucha alegría, con mucho entusiasmo, esta invitación para que nosotros participemos. Estemos allí en la segunda Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia, capítulo Venezuela. Morela, desde diciembre que fue inaugurada hasta ahorita, ¿cuál es el balance? Mira, el balance es que nosotros tenemos un éxito rotundo. El primer balance es poder haber hecho esta Bienal en un momento tan aciago del proceso revolucionario. Tal como lo dijimos cuando inauguramos la exposición, voy a repetir la frase de Bertolt Brecht que decía: las revoluciones se dan en los callejones sin salida. Nosotros estamos en un callejón sin salida y es cuando estamos haciendo la revolución y donde estamos consiguiendo la salida. A mí la gente me pregunta, ¿cómo nace la Bienal del Sur? Y nace efectivamente de la necesidad. Nosotros tenemos la necesidad a nivel mundial de mostrar que otro arte es posible, que otro arte que no esté unido a esa necesidad y a ese mundo de economías que se maneja, porque el mundo de las artes visuales, bueno, es un espacio de poder, de dinero que se mueve en todo el mundo muy fuerte. Pues nosotros en la Bienal del Sur lo que estamos haciendo, una convocatoria a los artistas militantes del mundo, pero además a esos artistas militantes que lo conocen muy poca gente, que tienen una obra extraordinaria y lo conoce poca gente porque no están dentro de los circuitos comerciales, o sea, no trafican con su obra. Y entonces lo que hacemos es mostrar quizá una nueva categoría en las artes visuales. Estamos inaugurando una nueva categoría, la categoría del arte del compromiso, la categoría de la palabra boniteza, que es una palabra que acuñó Paulo Freire y que no es otra cosa que el arte del compromiso, que la estética del compromiso. Se tenía que dar en Venezuela, se tenía que dar en Caracas, además, que es la ciudad con mayor estatuaria pública de América Latina, es nuestra ciudad museo de América, de nuestra patria grande. Y entonces, además, en el Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón. Entonces, bueno, ya con eso, ya lograr eso de la mano, además, de un ministerio como el Ministerio de Relaciones Exteriores, porque fueron ellos los que trajeron las obras a través de la valija diplomática, acompañados de todos nuestros embajadores, de todos nuestros cónsules, de la mano amorosa de toda la gente que trabaja en el exterior y que nos están apoyando, pues, porque es un trabajo, bueno, que donde participa un montón de ministerios y sobre todo un montón de almas, un montón de gente. Nada más contar con 81 artistas que dicen sí a la revolución bolivariana es un gran paso. Eso se lee a nivel internacional en este momento de demonización mediática que tenemos en Venezuela como una contradicción, como un país que está en guerra muestra una Bienal de Arte de este nivel que estamos mostrando nosotros. Eso es una contradicción y eso desmonta de alguna manera toda esa canalla mediática en el mundo. Entonces, para nosotros es un placer además tener esta ventana hacia la cultura. Yo creo que el trabajo que ustedes están haciendo de los periodistas comprometidos en este momento con la revolución bolivariana es vital, y es vital que podamos mostrar esos aciertos y sobre todo en la cultura, que es la mejor manera de hacer hegemonía política, es la mejor manera de mostrar nuestras ideas, porque es la manera que le llegamos a la gente desde el alma, hacia el alma de esos seres humanos. Entonces, nada, invitamos a todo el público, no se la pierdan, queda todavía un mes o más de exposición, de esta exposición maravillosa en el Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón. Así es, muchísimos sentimientos en esas reflexiones que nos ofrece nuestra invitada de hoy, Morela Jurado, directora del Instituto de las Artes, la Imagen y el Espacio. Está ofreciendo información actualizada de cómo va el desarrollo de la segunda Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia, capítulo Venezuela. Morela, pero por acá en las notas tenemos que también esta Bienal sale de Caracas a otros espacios museográficos del país. Conversanos sobre esto. Fíjate, nosotros estamos empeñados en descaraqueñizar la cultura. No puede ser que todo suceda en Caracas nada más. Y tenemos un país grandioso, además un país con una cantera de artistas, yo no me canso de decirlo. Nosotros tenemos el petróleo áurico, el petróleo del alma son nuestros artistas. Donde tú vayas en toda Venezuela, yo sé que tú eres una mujer que además le encanta viajar. Cada vez que nosotros recorremos el territorio nacional nos conseguimos, por ejemplo, al mejor cantante o a un compositor o a una persona que toca bandola criolla extraordinaria o a un artista plástico, un artesano, estamos minados, estamos llenos de creatividad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? El capítulo Venezuela, que lo hemos llamado así, a los 30 artistas que están participando por Venezuela, 25 de ellos que ganaron un concurso, que abrimos un concurso el año pasado, donde participaron 107 artistas de toda Venezuela, se acogieron a 25 y 5 maestros nacionales. Esa exposición, ese capítulo de Venezuela, esos artistas venezolanos que están participando en la Bienal del Sur, esta exposición va a itinerar por 5 ciudades de Venezuela, por 5 museos nacionales, que después le daremos, porque sí, las direcciones y los nombres de los museos. Entonces, cierra la Bienal del Sur en Caracas y se abre entonces la itinerancia del capítulo Venezuela en 5 ciudades del país. Eso suena maravilloso y, bueno, motivador también para que las personas estén preparados a esa información. ¿Cómo obtener información de este y futuro itinerario que nos va a ofrecer la Bienal del Sur, Morela? Bueno, tenemos todas nuestras redes atentas y tenemos, por supuesto, nuestro Twitter, tenemos solamente con IARTA, hay muchísima información en internet y constantemente también en televisión. Entonces, simplemente atentos a la información que nosotros tenemos en la web. La página web es www.iartes.gob.be. Y bueno, nada, desde aquí, desde el IARTES, desde Caracas, los artistas, la gente que está en Caracas se puede acercar o al museo o a la sede del IARTES, que queda en la Avenida México con calle Tito Salas. Aquí los estaremos esperando con una sonrisa y la amabilidad, porque ese es el espacio y la casa de todos los artistas nacionales. Morela Jurado, directora del Instituto de las Artes, la Imagen y el Espacio IARTES. ¿Qué nos ofrece IARTE para este primer trimestre del 2018, aparte de la Bienal? Bueno, está la Bienal, tenemos además todavía, tenemos una exposición en nuestra sala Gladys Meneses, de María Centena, extraordinaria, donde vamos además a tener un tema durante toda la exposición. Ella es una mujer feminista y ahí va a estar acompañada de diferentes agrupaciones y organizaciones que luchan por los derechos humanos de la mujer en nuestra sala Gladys Meneses. Pero además estamos trabajando arduamente en el plan de la patria. ¿Por qué? Porque los artistas en este momento tenemos la oportunidad de incidir en el nuevo plan de la patria. Eso se va, el evento para discutirlo se va a realizar el día jueves en la mañana en el Museo de Arquitectura, donde vamos además a tener la presencia de nuestro querido ministro Ernesto Villegas allí con nosotros, con todos los artistas, con todos los trabajadores culturales de las artes visuales, para aportar un granito de arena a ese hermosísimo plan de la patria que lo vamos a hacer conjuntamente, porque nosotros estamos en una democracia participativa y sobre todo protagónica, y eso lo sabemos los artistas, lo sabemos los artesanos, lo sabemos todos los cineastas, todos los que estamos creando y los que estamos comprometidos con este proceso. Nos vamos a conseguir allí en el Museo de Arte, el Museo de Arquitectura, que queda aquí mismo, en el mismo sector de los museos, pues, en Caracas. ¿En qué fecha se va a realizar esa actividad? El día jueves en la mañana, este próximo jueves. ¿Jueves 18? Sí, va a ser el primer encuentro. Muy bien. ¿Algún otro detalle que haya quedado por fuera sobre esta bonita iniciativa de lo que se está ofreciendo, que es esta Bienal del Sur, que se desarrolla en el Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón en la ciudad capital de Caracas? Bueno, yo lo que quiero decir es que no es un evento más. Quizás es uno de los eventos más importantes que vamos a tener este año. Es el único evento, es la única Bienal antiimperialista del mundo. Se dice muy fácilmente, pero lograr una Bienal con 81 artistas de esta talla, de este nivel, que se encuentren en un mismo lugar, se consigue gracias a que nosotros somos un pueblo militante y a que somos los hijos del hombre de las dificultades. No me resta decir sino hablarles o decirles nuevamente el eslogan, la promoción que nosotros estamos llevando con la Bienal del Sur, que dice así: Segunda Bienal del Sur, pueblos en resistencia, porque el arte se encuentra en Venezuela. Así es. ¿Y para esta semana qué nos ofrece la Bienal? Bueno, la Bienal tenemos, como les decimos, a partir de mañana, tenemos mañana y tarde foros dentro del espacio de la Bienal, pero además todo aquel que quiera, que tenga un grupo y que quiera una visita guiada particular, simplemente se comunica a través de nos escribe a través de nuestro Twitter, de nuestra página web, y nosotros nos abocamos a llamarlos inmediatamente para dar las visitas guiadas. De hecho, las visitas guiadas, entre otras, las estoy dando yo, las está dando todo el equipo de investigación. Son unas visitas que duran una hora y media, muy divertidas. Bueno, nada, estamos aquí abocados a que el público de Venezuela y a que el público de Caracas reciba ese regalo que le está dando el Ministerio de Cultura, de la mano además del presidente de la República, Nicolás Maduro, que llamó a todos a que fuésemos a la Bienal del Sur. Estamos conversando con Morela Jurado, directora del IARTES. ¿Cómo llegar a este hermosísimo Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón? Bueno, esto queda en Parque Central. Es un edificio de larga data que está en Parque Central. La gente que viene en metro se queda en el Metro de Bellas Artes y cruza simplemente un poquito y llega muy rápidamente. Pero los que tenemos carro, bueno, se pueden estacionar en el Teresa Carreño, el complejo de Teresa Carreño, o en el Alba también. Y allí, bueno, muy rápidamente, los horarios son de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y el único día que no está abierto porque estamos en arreglando las obras y el mantenimiento son los días lunes. De resto, de martes a domingo pueden llegar a ese espacio y aprovechar además de ver todas las cosas que nosotros, no solamente hasta la Bienal, hay conciertos, hay este foro, hay cine que vamos a tener, y que estamos, hoy creo que se proyecta una película también. Entonces toda esta programación que es muy densa, y muy bonita, la pueden ver también en la página web. Entonces, nada, el museo está abierto, el museo tiene que convertirse en las nuevas ágoras, en los nuevos espacios, en las nuevas plazas de discusión de todos los públicos y de toda la gente que vive en Caracas y que vive en el resto de la ciudad. Qué bueno. De Venezuela. Nos encanta esa información y sobre todo la parte musical también, que tiene una importante participación en todo esto. ¿Cuándo podemos nosotros disfrutar de presentación de estos cantores, Morela? Bueno, estamos precisamente armando la grilla para eso. Estamos en conversaciones con el IAEN, que es un instituto homólogo del IARTE, el Instituto de las Artes Musicales, para que se está planteando entonces todos los conciertos, los encuentros que se van a dar allí en el museo. Todo eso lo van a tener en la página web desde ya. En este momento entren a la página, y también yo estoy, esto también es una primicia, estoy también inaugurando Twitter. Mi Twitter es @juradomorela. También bueno. Por allí podemos darle toda la información al momento. ¿Y el Twitter del IARTES? El Twitter del IARTES no me lo sé, imagínate, no me lo pero claro que dice IARTES, no me lo sé, pero lo dice okay, IARTES, y ahí lo van a conseguir rápidamente. En la estamos página atentos. También oficial. O sea, así es. Bueno, entonces resta hacer de nuevo la invitación a nuestros queridos hermanos y hermanas que están también de visita en la ciudad de Caracas para que vayan, conozcan qué es esta segunda Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia. Morela. Bueno, un abrazo para todos ustedes. Los esperamos en el Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón, porque de allí además van a salir sensibilizados y van a salir además con una carga de energía y de positividad, que es lo que sobre todo nos interesa y sobre todo lo que necesitamos en este momento. Vamos a salir triunfantes de este proceso, vamos a salir triunfantes. Este año es el año del triunfo de la Revolución Bolivariana, y la Bienal del Sur no es más que una de esas vitrinas, de esas buenas noticias sobre cómo vamos a poder salir como los resilientes que somos, el pueblo de Venezuela, de este momento complicado de Venezuela, entonces de la Revolución Bolivariana. Así que todos a la Bienal para llenarnos de energía, para llenarnos de ánimo, para llenarnos de lucha para poder enfrentar este con además con amor, que es lo único que verdaderamente convoca al ser humano, con amor y con alegría, y seguir trabajando por la Revolución Bolivariana, porque nosotros somos el ombligo del mundo, nosotros somos la esperanza del mundo, no podemos desfallecer. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Sí, así es. Ya ves, mira, la patria sigue. Morela, muchísimas gracias por este tiempo que nos has dedicado con esas informaciones de último momento que se están desarrollando a través de la Segunda Bienal del Sur, Pueblo sin Resistencia. Éxitos, nosotros vamos a visitarte, por supuesto, y compartir todas estas actividades maravillosas que se están llevando y, por supuesto, apoyando día a día todo lo que es parte de la programación de este maravilloso evento que trasciende las fronteras de nuestra amada patria Venezuela. Muchísimas gracias a Morela Jurado, directora del Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio y Arte. Nos ofreció información importantísima de primera línea sobre la Segunda Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia, capítulo Venezuela, que se está realizando en el Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón, ubicado en Parque Central, acá en nuestra ciudad capital, Caracas. Esto se va a realizar hasta el 28 de febrero. Son las 12:28. Y así llegamos al final de nuestro noticiero Cultural Día, desarrollado por el Departamento de Prensa de Alba Ciudad, 96.3 FM. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, Mari Penjam, en la Coordinación General de la Radio, Leo Vargas, en la Redacción, Edición y Montaje, James Martínez, en los controles nos acompañó Brian Noguera. En la locución de guardia está servidora Lizde Ramos. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas una feliz tarde. Somos Identidad, somos Alba Ciudad. Para ampliar esta y otras informaciones, visita www.albaciudad.org. Somos Identidad, somos Alba Ciudad. amigos, me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Sombrero de cogollo de espalda, postación.

como aguinaldo al niño. Aquí le traigo este real. Yo soy un triste pastor que viene de San Joaquín. Como el niño es parrandero, aquí le traigo un violín. Aquí le traigo un violín. Levanten, pastores, levanten. que somos, me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Sobre los desiertos y las tejas.